buenas tardes, compañeros y compañeras. Un jueves más aquí en La Campana de los Trabajadores. Hola, Jorge Pérez, ¿cómo estás? Hola, Ana Belén Marrelo. Buenas tardes a vos, a nuestro operador del otro lado de la pecera y a todos los oyentes, docentes y no docentes. Sí, buenas tardes para Lucas Narreondo, nuestro operador técnico. Y este martes el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín condenó a los ex generales Santiago Omar Riveros y Reinaldo Benito Viñone a prisión perpetua y a 23 años de prisión respectivamente en el juicio por los delitos de lesa humanidad por los secuestros y desapariciones de los 32 obreros de la planta de los astilleros Astarza y Mestrina y de las ceramistas Losa Dur y Cataño. ¿No? Este es el conocido juicio de los obreros. Hemos tenido aquí la oportunidad de entrevistar al periodista y abogado Pablo Yonto, quien dio cuenta de la participación civil, ¿no? Pero en este caso no fue condenada aún esa parte civil, sino que se requiere que la fiscalía se instruya al respecto y puedan concretarse esas condenas, ¿no? Sí, justamente también hay prefectos que quedaron en libertad y que está probado que participaron en los secuestros. Estuvimos con los compañeros de CTA en los juicios, acompañando, aguantando, como siempre, como cada sentencia, sobre todo esta de Campo de Mayo, porque nos toca muy de cerca, ¿no? Astarza eran compañeros de los astilleros de Tigre, San Fernando, ceramistas, hasta hace poco muchas de esas fábricas que trabajaban acá en Munro, y que en esa época, no olvidemos el Rodrigazo, o sea, todo en su contexto, fueron cerradas, saqueadas, y para poder conseguirlo había que arrebatar toda esa conducción y toda esa militancia de esos trabajadores, ¿no? Eran tipos que además de ir a laburar pensaban en una sociedad más justa y pensaban en otros compañeros, no permitían que queden en la calle no solo los que trabajan, sino sus familias. Entonces fue una lucha histórica y que queda reflejada en el acompañamiento que tiene hoy en día. Claro, así es que los otros miembros del ejército, Luis Sadi Pepa y Eugenio Guañabens Pereyó, fueron condenados a 16 y 17 años de prisión, respectivamente. El jefe de policía, Juan Demetrio Luna, a 9 años. Y como bien decía Jorge, de los 4 miembros de la prefectura imputados, solo fue condenado el de mayor rango, ¿no? Juan Carlos Gerardi, a 9 años de prisión. Y sus subordinados, Roberto Julio Rosín, Héctor Omar Maldonado y Alejandro Puertas, fueron absueltos. Este juicio, como decíamos, es importante, ¿no?, por la relación cívico-militar durante la última dictadura. La desaparición de los delegados de las comisiones internas estaba directamente relacionada con los directorios y oficinas de personal de las empresas. Las querellas, encabezadas por los abogados Ciro Aniquiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos, y el abogado y periodista Pablo Yonto, que mencionamos previamente, afirmaron en los alegatos, según una nota que fue publicada por InfoJus, y estamos aquí reproduciendo, que las corporaciones fueron los verdaderos autores del genocidio y del terrorismo de Estado, que se asentó bajo un modelo económico. Eso es lo que dijeron los abogados Ciro Aniquiarico y Pablo Yonto durante los alegatos. Bueno, vamos con un bonito CD que es un homenaje a Luis Alberto Spinetta, Raíz Spinetta, y escuchamos un tema que él compuso especialmente para Liliana Herrero. Lo escuchamos. Razón, la luz del valle, vago alerita, ¿dónde va? Su razón, la luz del valle, va por todas las murallas, quebrando la roca, roca. Va por todas las murallas, quebrando la roca, roca. Quebrando la roca, roca. (Risa) vez que no hubo luna, hizo pasar al lucerito. Una vez que no hubo luna, árbol cruz sin brazos de hombre, vago a la herida ahora es tu hogar. Árbol cruz sin brazos de hombre, vago a la herida ahora es tu hogar. Vago a la herida ahora es tu hogar. Vago a la herida ahora es tu hogar. Torrente de agua brotó en el desierto, atado a tus manos. Y embebiendo tu cuerpo halló tu mirada, mirada de pájaro. Una vez que no hubo luna, hizo pasar al lucerito. Una vez que no hubo luna, su razón la luz del valle, va gualerita donde va, va por todas las murallas, quebrando la roca, roca, quebrando roca por roca. Quebrando las rocas, roca, quebrando roca por roca. Firmar el petitorio del Frente Gremial Docente Bonaerense. Por aumento del presupuesto educativo que garantice. Aumento sustancial del salario. Mejoras en las condiciones de trabajo y salud laboral. Más cargos docentes. Mayor inversión en infraestructura escolar. Más cupos y calidad nutritiva en comedores escolares. Funcionamiento continuo del transporte escolar. Que las prestatarias garanticen los derechos de los trabajadores. Por todo esto. En cada escuela. En el sindicato. En tu barrio. Firma el petitorio. Tenés tiempo hasta el 10 de octubre. Porque la escuela pública somos todos. Frente Gremial Docente Bonaerense. AMED, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA. Y así es, compañeros y compañeras, docentes, trabajadores de la provincia de Buenos Aires y más puntualmente de Vicente López. Hoy estuvimos en Vicente López, más puntualmente en Olivos, junto a la Plaza de los Inmigrantes, haciendo escuchar a los vecinos y vecinas del distrito en los motivos de este petitorio. El petitorio del Frente Gremial Docente Bonaerense tiene que ver con mejoras para las escuelas, mejoras para las condiciones de trabajo, mejoras salariales también, pero ante todo mejoras para que mejore la calidad de la escuela. Cuando hablamos de la calidad de escuela, también hablamos de todos los niveles en la educación: inicial, es decir, jardín, escuela primaria, escuela secundaria, escuelas también de adultos. Este petitorio del Frente Gremial lo que tiene como objetivo es que el presupuesto destinado al año 2015 para educación en la provincia de Buenos Aires sea superador al del año pasado, que contrariamente a lo esperado fue menor al presupuesto 2013. O sea, el presupuesto para este año fue menor al presupuesto del año 2013. Por eso no queremos que esta tendencia en baja se siga dando. Es menester que el señor gobernador y los legisladores de la provincia de Buenos Aires, que están tratando en breve el presupuesto 2015, tengan en cuenta una mejora sustancial para el presupuesto en educación en toda la provincia de Buenos Aires. Porque cuando hablamos de una educación de calidad, estamos hablando de eso. Estamos hablando de mejores edificios, mejores comedores, que se cumpla al 100% con el transporte escolar. Este distrito, como lo conversábamos hoy con los vecinos de Vicente López, tiene buenos caminos, tiene acceso, tiene medios de transporte a diario, tiene buenas condiciones, incluso alimenticias. Pero ahí no hay que olvidar de la situación que pasan los estudiantes en las escuelas rurales, los estudiantes de escuelas de isla. Son realidades que tienen que ver de lleno con el vivir cotidiano, pero también con lo cultural, ¿no? Como se manifiesta en el petitorio, la cultura y la educación van de la mano. Entonces, no se puede dejar de lado que por un transporte que no se está cumpliendo en el pago de una lancha colectiva que lleva a los chicos a la escuela de isla, todos estos pibes se queden sin días de clase, ¿sí? Porque justamente otra cuestión que se pone de manifiesto con estas acciones de SUTEBA y del Frente Gremial es que hoy estamos pidiendo que se empiece a resolver, a conversar, a dialogar, por decir claramente la mesa de diálogo, como se dice en los medios, que se abra la mesa de diálogo donde se traten todos los problemas que tiene que afrontar la escuela pública en el año 2015. No queremos llegar al mes de febrero. Hemos estado el año pasado en enero, ya desde diciembre, ya desde noviembre, marchando, y en enero en las puertas del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, deseando fervientemente comenzar con la mesa de negociaciones. Sin embargo, nos encuentra febrero, en el año 2015, que estamos transcurriendo con 17 días de paro, y febrero y parte de marzo. Es manifiesto que los trabajadores de la educación no queremos volver a repetir esa situación. Queremos estar el primer día de clases en las aulas. ¿Y saben por qué? Se los vamos a hacer muy simple. Primero, porque somos trabajadores y el trabajo es parte de nuestra condición de ser y nos dignifica. Y segundo, porque nuestros hijos van a esas escuelas públicas. Son estudiantes como tantos niños del sistema público de la provincia de Buenos Aires, que cree en este proyecto, que cree en la escuela pública, que cree en la igualdad de posibilidades y la misma igualdad de condiciones. Entonces, qué mejor que los pibes estén ahí el primer día de clase, ya en febrero, dispuestos a arrancar un año de conocimientos. Pero, para eso, las escuelas tienen que estar funcionando como corresponde, sin paredes que puedan estar electrificadas, con los tanques de agua limpios y cuidados, es decir, que se haga un control, que se haga un chequeo de la potabilidad del agua, también con los baños en condiciones, no baños rotos, no baños sin retretes, que no se filtre agua por las paredes, que haya pizarrones que no estén rotos, que no estén caídos, que las escuelas estén lo más lindas posible, porque hablamos que es el segundo hogar, pero ¿quién quiere estar en un hogar donde no hay buena luz, donde no hay buena ventilación? Es realmente indispensable que todos los vecinos y vecinas de Vicente López tengan en cuenta este petitorio, tengan en cuenta, digo, participar en esta campaña, firmar este petitorio, que lo pueden encontrar en todas las escuelas públicas del distrito, lo pueden encontrar en SUTEBA Vicente López, creo que también en FEB de Vicente López, y se pueden acercar a firmarlo. Son unos datos muy simples, pero que den cuenta de que son parte de esta campaña, que se suman a este pedido, que no quieren que se vuelva a repetir esta situación, que comienza el año y no comienzan las clases. Muy por el contrario, es el momento de decir: yo me comprometo y firmo el petitorio. Así que, docentes de la provincia de Buenos Aires, vecinos, comunidad educativa, a firmar el petitorio. Más bosque de sol. ensayar la luna. Siempre se agitan algo, nena, nena, qué bien te ves. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Mal petitorio del Frente Gremial Docente Bonaerense. Por aumento del presupuesto educativo que garantice aumento sustancial del salario, mejoras en las condiciones de trabajo y salud laboral, más cargos docentes, mayor inversión en infraestructura escolar, más cupos y calidad nutritiva en comedores escolares, funcionamiento continuo del transporte escolar, que las prestatarias garanticen los derechos de los trabajadores. Por todo esto, en cada escuela, en el sindicato, en tu barrio, firma el petitorio. Tenés tiempo hasta el 10 de octubre. Porque la escuela pública somos todos. Frente Gremial Docente Bonaerense. AMED, FEB, SADOP, SUTEBA, UDA. Escuchábamos a Bruno Arias en el tema Bajan, de Luis Alberto Spinetta, en este homenaje al flaco Raíz Spinetta. Y estamos en comunicación con Gastón Arroyuelo. Él es trabajador social y participa en un proyecto que se llama La Escuelita. Es en Warnes 3346 Olivos, y él nos va a comentar de qué se trata este proyecto. Buenas tardes, Gastón. Hola, buenas tardes, compañera. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Me escuchás bien? Te escucho un poquito lejos, pero voy a tratar de agudizar mi oído. Ah, perfecto. Bueno, vamos a tratar de mejorarlo por aquí también. Bueno, contanos, Gastón, ¿cómo es este proyecto de La Escuelita? Contanos para los oyentes que quieren conocerlo. Sí, La Escuelita es un centro, principalmente es un centro de educación complementaria, un SEC, que funciona en el barrio de Olivos, en una zona pobre, increíblemente, aunque no parezca, en Olivos también hay zonas pobres. Esta es una zona que se ubica por Pelliza y Panamericana, más o menos, para que se ubiquen. Es un barrio que se llama el barrio La Loma. Ahí funciona La Escuelita. Es un centro de educación complementaria que van los chicos y las chicas, van a contraturno de la escuela. Son chicos que jóvenes también que van a las escuelas de la zona, y a contraturno vienen a la escuelita, comen y tienen actividades educativas. Tenemos bueno, proyectos de lengua, de matemática, educación física, computación, trabajamos el tema de la convivencia, bueno, y tratando de garantizar los derechos de los chicos, ¿no? Bueno, en este caso nos llegó un volante de un curso de introducción al trabajo que están dando allí en la escuelita para chicos y chicas de entre 18 a 24 años, ¿no? Sí, exactamente. Eso es un proyecto que ahora, apuntando a una población un poco más grande, hicimos un convenio con la Fundación CES y con el Ministerio de Trabajo, y estamos brindando este curso. Es un curso que está interesante porque da la posibilidad a los que se anoten también de recibir un estímulo económico, que a veces, bueno, para esta población es importante, porque entran al plan Progresar o al programa de Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, y es un curso que dura 4 meses con la intención de orientar a los jóvenes que están sin trabajo, para que puedan pensar qué es lo que quieren hacer, y además para que concretamente puedan aprender a manejar una PC y hacer su propio currículum, y bueno, y ayudarlos a salir a buscar trabajo, que sabemos que es una tarea difícil, ardua, y que necesita también de un estímulo y de una orientación. Es muy interesante, aquí estoy viendo que tiene una duración de 4 meses este curso, 2 veces por semana, y está comenzando ahora a principios de octubre. Todavía hay tiempo de inscribirse, ¿verdad? Sí, hay tiempo, porque tenemos varias comisiones asignadas, así que una comisión va a arrancar seguramente en poquitas semanas. Los que quieran pueden acercarse a la escuelita. Nosotros estamos desde 8 de la mañana hasta 6 de la tarde, horario corrido, hay gente, se pueden venir a anotar sin ningún problema. Y bueno, es una linda posibilidad para capacitarse en buscar trabajo, digamos. Y además, bueno, la idea es formar un lindo grupo que podamos debatir, que podamos charlar, digamos que... No es que va a ser un curso en donde el profesor va a decirles lo que tienen que hacer, sino más bien va a ser un espacio de intercambio también, no solo de capacitación, sino también de intercambio, de amistad, así que esa es la idea de la escuelita. Nos comentabas, Gastón Arroyuelo, él es trabajador social con quien estamos dialogando ahora y participa en estos cursos que se están dando en la escuelita, que este de introducción al trabajo está en convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación y Fundación CES. ¿Qué es Fundación CES? La verdad que la Fundación, yo te comento, la Fundación CES es la organización que está gestionando, digamos, para ciertas zonas estos planes, estos cursos. La idea del Ministerio de Trabajo es que esto se gestione a través de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales también. Entonces, a través de los convenios con esas organizaciones, que son organizaciones que gestionan recursos, bueno, esto nos llega también a nosotros, que también además somos una ONG, que gestionamos a su vez la escuelita. Nosotros no pertenecemos a la Fundación CES, sí a PEVA, que es nuestra organización civil. Esto se hace así un poco, creo yo, como para ser más transparente de alguna forma la llegada de los recursos del Estado hacia las organizaciones, ¿no?, que trabajan en territorio. Bueno, no sé si te contesté a tu pregunta, sí, pero por ahí técnicamente... Está perfecto, Gastón. Además, como lo interesante es que es un proyecto colectivo, ¿no?, que ustedes llevan adelante, pero siempre se necesita de cierto soporte y sobre todo estatal. Y qué interesante. Claro, no, por supuesto. Esto es, a ver, es importante que, o sea, nosotros, la verdad que saludamos muy gratamente que estas cosas puedan llegar. A veces, obviamente, que uno, nosotros a veces pensamos, ¿no?, que el Estado no tiene que, o hay una mirada de que el Estado no tiene que ser eficiente, no puede ser eficiente, no puede llegar, digamos, que es ese elefante blanco que uno nunca sabe qué es lo que ocurre adentro. De esta forma, me parece que podemos ver cómo recursos llegan directamente. Ahora, también tenemos que ser conscientes de que esto, para que sea realmente eficiente, lo tenemos que llevar a cabo de forma responsable, los que estamos a cargo de llevar adelante las políticas en terreno, las políticas estatales, ¿no? Totalmente, Gastón, qué lindo. O sea, está el recurso, sí. Está bien, pero ahora lo que falta es ahora No lo que falta, digo, lo que es necesario es llevarlo adelante de la mejor manera posible, ¿no? Esa responsabilidad es la que por ahí tenemos los educadores y las educadoras, de llevarlo a cabo con responsabilidad y con mirada crítica también, para ver los errores para después mejorarlos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Además, qué interesante, Gastón, esto de aquí estoy viendo, bueno, por ejemplo, los tips o en las cuestiones que van a ayudar a los chicos y a las chicas, cómo buscar trabajo, ¿no? El armado y el diseño del propio currículum vitae, que muchas veces uno tiene tantas dudas de cómo armarlo, dependiendo del lugar donde uno lo va a enviar, y que muchas veces hay una cuestión de autoestima que hay que incentivar, ¿no? Para que los jóvenes se animen a ir a aquellos lugares donde seguramente se van a sentir más cómodos trabajando. Sí. y van a estar más preparados quizá para ciertos lugares, ¿no? Sí, esa es un poco la idea del curso. Tiene varios módulos, tiene cuatro módulos, uno que es de orientación general, digamos, al mundo del trabajo, otro que tiene que ver con los derechos laborales. Otro que tiene que ver con alfabetización digital, porque a veces, digamos, hacer el currículum, además de uno saber qué es lo que tiene que poner, tiene que poder manejar la PC. Y nosotros estamos, este curso, por lo menos acá en la escuelita, en La Loma, está apuntado a chicos y a chicas que por ahí, por un lado, no tienen una tradición laboral, digamos, porque no trabajaron nunca, o trabajaron precariamente, o trabajaron, digamos, no trabajaron, y además que al ser de bajos recursos, por ahí no tienen acceso habitualmente a una computadora, entonces, bueno, no están quizás tan habituados como otros al manejo. Y entonces, bueno, claro, la idea es que ellos puedan formarse, puedan hacer su currículum, pero conscientemente, ¿no? O sea, sabiendo sus derechos, sus obligaciones también. Y además de lo técnico, te digo, nosotros también lo que apuntamos, o sea, más allá de la cuestión de cómo hacer el currículum y todo eso, a veces los jóvenes, que es lo que nosotros notamos en la escuelita, como nos pasa a nosotros también, no saben bien qué hacer, están un poco desorientados. Uh-huh. O sea, no saben digamos, quieren trabajar, pero quizás piensan que la única forma de conseguir trabajo es ir a presentarse a una empresa, ¿no? Entonces, el curso también apunta un poco a que ellos se repiensen y digan, bueno, a ver, ¿pero qué me gustaría hacer a mí? ¿No? O sea, ¿qué? Exacto. No solo lo que tengo que hacer porque, digamos, no solo lo que me conviene, sino también lo que deseo, digamos, lo que me gustaría. Lo que por ahí, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Un microemprendimiento? Bueno, quizás también sea viable. ¿Puedo trabajar, puedo seguir estudiando para después hacer un profesorado y trabajar en el Estado? Bueno, también puede ser un proyecto. Es decir, un poco también ayudarlos a lo que es el proyecto de vida, que es más que hacer un currículum, digamos, ¿no? Después, bueno, hay que salir con el papel a buscar trabajo, eso está claro. Pero a veces cuando uno no sabe lo que quiere, también es difícil, ¿no? Exacto. Uno sabe bien lo que quiere. En ese sentido, orientada la pregunta totalmente, porque muchas veces los chicos y las chicas dicen, bueno, pero no me llaman de cierto lugar o piden cierta edad. Bueno, entonces, ¿por qué ir hacia esos lugares donde uno no se va a sentir cómodo? O sea, está bueno esto que planteas de pelear nuevos lugares, nuevos espacios donde sí va a ser grato para ellos. Aquí mi compañero Jorge Pérez te quiere hacer una pregunta. Bueno, gracias. Sí, Gastón, buenas tardes, compañero. Jorge, ¿cómo estás? Bien, y me parece interesante, quería compartir con los oyentes, que en el día de ayer visitando la escuelita veía la experiencia de los chicos en este trabajo que están haciendo con la tierra, que también articulan con una ONG, donde los chicos directamente entran en contacto con esa materia prima, ¿no? Con la tierra, y digo, esto que estaban comentando recién también va en ese camino, que aprender nuevos saberes o recuperar saberes olvidados no empieza de, bueno, ahora tengo 17, 18 años y quiero ir a trabajar de algo, sino que es un aprendizaje constante, este contacto y distintas aperturas que da la escuelita para estos chicos. Entonces me gustaría también que compartas estas experiencias con nuestros oyentes, porque hace a la manera en que uno aprende, ¿no? En el buen sentido. Sí. Claro, ayer estuvimos en la incipiente huertita que estamos intentando hacer. Uh-huh. Claro, porque me parece que esto lo compartimos con un montón de docentes, de maestros, de maestras. esta idea de que la educación no es nada más que una mera transmisión de contenidos, ¿no? Uh-huh. Siguiendo la tradición de Paulo Freire, de los educadores populares, sí. Nosotros pensamos que, claro, que la educación es una experiencia, que es un compartir, que es un intercambio. Y sumando a la comunidad, porque ¿no? Digo, ayer había papás de la comunidad que estaban participando, vecinos, entonces también sumando claro, estos sí, actores. Claro, sí, es la verdad que está buenísimo cuando se pueden dar, cuando esa forma de educar o de aprender y enseñar se puede dar. Está buenísimo porque los frutos son maravillosos. Nosotros apoyamos la tarea de la escuela, digamos, formal, por así decirlo, porque tenemos muchos chicos y chicas que les cuesta mucho leer y escribir, por ejemplo, que es algo, digamos, que uno dice, bueno, es básico, ¿no? Poder leer, poder escribir, poder sumar, poder restar. Si uno no lo tiene, es como que la vida se te hace muy complicada. Sí. Ahora, sabemos que tampoco con eso alcanza. Entonces, por eso lo de la huerta, por eso que se dan. Estas experiencias se están dando en muchas escuelas. Nosotros no somos, digamos, complementamos un poco la escuela pública, pero anhelamos a que la escuela pública sea eso, digamos, sea esas experiencias educativas más allá de la mera formalidad de sentarse frente al pizarrón, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es lo que tratamos de hacer diariamente, de que los chicos y chicas tengan como experiencias educativas lindas, agradables, y que obviamente que sea un trayecto de aprendizaje, que porque bueno, eso se trata, ¿no? Y de compartir estos saberes tan ancestrales también. Exacto, sí. Y hoy especialmente, justo, bueno, sí, tengo un minutito más, sí. Pero bueno, recordamos con los compañeros, hoy es el aniversario, bueno, no sé si ya lo han mencionado, de la muerte del Che. No lo mencionamos, pero sí, vale recordarlo. No, bueno, una nota de color nada más, porque bueno, nosotros siempre lo recordamos. Pero bueno, hoy justamente hablábamos que más allá de los matices y de todo, para nosotros es un... Es un ejemplo en su convicción, digamos, en su empecinamiento en eso de hacer un mundo mejor. Seguro. Bueno, nosotros está bueno también recordarlo, porque la tarea educativa tiene un poco de eso, ¿no? De coherencia y de tratar de, bueno, de seguir su ejemplo, ¿no? Sí, incluso esa frase de hacer del trabajo un acto creador, ¿no? Y la educación también es un acto creador, como decía Freire. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, te agradecemos muchísimo, Gastón Arroyuelo, por esta comunicación. Y bueno, vamos a compartir esta información, por supuesto, en el Facebook de la Campana de los Trabajadores. Buenísimo, sí, ahí Jorge tiene el folletito, así que los que quieran anotarse en el curso, acercarse a la escuelita, están invitados, invitadas. Buenísimo, vamos a compartir la dirección, el teléfono, bueno, es Warnes 3346 en Olivos, así que Gastón, te agradecemos mucho y volveremos a estar en contacto en otra oportunidad seguramente. Bueno, gracias por interesarse y por difundir estas cosas, les agradezco muchísimo el nombre de la escuelita. Muchas gracias, un abrazo muy grande, dialogábamos con Gastón Arroyuelo, él es trabajador social e integrante de este proyecto, La Escuelita, donde se brindan talleres para chicos y chicas. Seguimos en la Campana de los Trabajadores. Franco Luciani en armónica, caja y pícolo, en este homenaje a Luis Alberto Spinetta, Raíz Spinetta. Y nos estamos reencontrando con una compañera de camino, Celia Dayan, te tenemos aquí al aire. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Ana? Hola, Celia, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto volver a escucharte y sabemos que tenés, como siempre, novedades de la agenda cultural. Y algunas novedades, sí. Estuve escuchando recién también muy interesante lo del tema de la escuelita, este proyecto de trabajo, la verdad que interesantísimo. Sí, sí. Bueno, yo les quería comentar de una actividad que va a haber en la Junta Vecinal Manuel Belgrano, que en realidad siempre hay actividades allá en Carapachay, y bueno, que va a haber un gran torneo de truco por parejas este sábado, que es sábado 11 a las 19 horas. A ver, Celia, habría que presentarlo así, gran torneo, gran. Y así me dijeron, a mí me dijeron decirlo así, gran, bueno, gran torneo de truco por parejas. Uh-huh. Ustedes saben, bueno, cuando yo estaba ahí comentaba mucho sobre esta junta vecinal, que de a poquito se va armando y cada vez tiene más actividades, la hemos pintado, bueno, yo colaboré un poquito, cuando puedo me acerco y la verdad que está muy bien, está, digamos, todo a pulmón hecho por los vecinos, ¿no? Es decir, el mérito del tema de los vecinos, es muy interesante. Bueno, esto está en Ramón Castro, 5175, esto es Ramón Castro y Belgrano, para los que conocen un poquito a Munro, Carapachay. Uh-huh. Y bueno, y de a poco todo se va armando y va creciendo, y por eso siempre la convocatoria, viste, a los vecinos, a que se acerquen, que, bueno, que, digamos, todo un proceso de socialización, viste, claro, y de propuestas que hagan, de la gente. Que hagan propio ese espacio. Claro, pero es interesante porque siempre están, viste, la Junta muy abierta a todas las propuestas que traen los vecinos. De hecho, hace poquito se abrió un club de tejedoras, ¿no? O sea, mujeres que se juntan, que aprenden, bueno, a tejer distintos puntos y no sé qué, viste, se tienen que acercar y averiguar y cuál es exactamente la actividad, pero se llama Club de Tejedoras. Y también este lunes próximo sé que se abre un taller de títeres. Ah, qué linda experiencia. Sí, sí, eso es muy lindo, es abierto, obvio, para adultos, para todas las edades, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, puntualmente, sí, este sábado, les repito, a las 19 horas, todos aquellos que se quieran inscribir a este gran torneo de truco, que va a estar buenísimo. Hay buffet. ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿Al mismo club? Mira, para... directamente, esto se larga a las 19 horas, así que supongo que tienen que estar un poquito antes. Y la pareja sé que tiene un costo de 40 pesos cuando se inscriben, o sea, 20 pesos cada uno. Y bueno, les vuelvo a repetir, Ramón Castro 5175, este sábado. Así que bueno, sería bueno que todos los que les guste el truco se acerquen y los que no juegan, bueno, también pueden estar ahí, mirar y aprender si les gusta. Además, lo lindo de la invitación, Celia, es que es para mujeres y hombres, no solo hombres. Ah, sí, desde ya. Sí, no, está abierto a la comunidad, esto desde ya, sí. Y bueno, quería decir también que ahora me estaba acordando que sigue todas las varietés de circo también, que hay. Yo les voy a ir contando porque creo que el 26 hay una varieté muy interesante de circo con telas y bueno, y sé que enseñan circo para niños, para adolescentes, adultos. Así que bueno, la invitación es para que si pueden se acerquen este sábado y si no, cuando puedan También por Facebook, viste, lo ubican y ven mejor las actividades. Celia, y como mujer de la cultura que te tenemos, ¿estuviste siguiendo la situación en tiempos modernos que se estuvo dando por la clausura y lo que sucedió? Bueno, tiempos modernos se había clausurado, pero uh-huh. ahora hace un tiempito, unos días creo que se abrió, creo que fue el lunes pasado, si no me equivoco, Sí, así bueno, es. Fue muy importante, visto, hubo una asamblea en la plaza que está en Mitre y La Prida, uh-huh. Cuando estaba clausurado, y ahí fue gente de distintas ONG y del Club Pearson también, que tiene bastante problema con la municipalidad. Pero bueno, tiempos modernos, la verdad que nos movimos todos como para que se sepa, viste, porque si no en los medios normalmente no sale. Así es, Elia, nosotros estuvimos dialogando con Ricardo, que es uno de los fundadores, hace sí. 14 años del Centro Cultural Tiempos Modernos, y realmente nos alegramos hace poquitos días cuando se reabrió ese centro cultural para poder juntarse con amigos y amigas, escuchar música, ¿no? Comer algo rico. Sí, porque aparte te digo, es un centro cultural, le da mucha vida a la zona y está muy abierto a toda la movida artística, ¿viste? Cualquiera que realmente se quiere acercar a cantar o, sí, básicamente cantar o tocar el piano o tocar cualquier instrumento, o se hacen charlas, debate, cine, debate. Realmente es un lugar muy abierto a la comunidad, viste, que está hace muchos años y era inconcebible que se cierre, viste, es como que no. Y aparte que se clausuró por no solo por los motivos que decían, porque si era por eso se hubieran clausurado muchos otros, supongo que Ricardo ya se los habrá dicho, ¿no? Como que el motivo por el cual se lo clausuraba, tenían que haber clausurado muchísimos otros centros culturales, o sea que había otro motivo no explícito. Pero bueno, por suerte la lucha valió la pena y se volvió a abrir. Y el otro día, cuando entré, había un vecino tocando el piano y estaba tocando Cumpleaños Feliz. Ah, qué lindo. Así que fue muy muy lindo eso. Sí, Ricardo nos comentaba que una de las cosas que alegaban es que había problemas en el baño y en realidad tenía que ver con las cloacas que no se limpiaban de la zona. Así que el centro cultural estaba y está en condiciones para estar abierto. Celia, te agradecemos muchísimo esta comunicación y volvemos a estar en contacto una próxima vez, ¿sí? Sí, sí, un beso y muchas gracias a ustedes por esta difusión y esta charla. Así que un beso grande y hasta pronto con otras novedades, ¿eh? Bueno, que las va a haber. Un gusto volver a hablar contigo. Bueno, un abrazo muy grande. Un beso y saludos a todos los oyentes. Dialogamos con Celia Dayan, nuestra compañera aquí en la Campana de los Trabajadores, que bueno, va a estar en contacto seguramente con nosotros para darnos información de la agenda cultural, como este torneo de truco que se va a llevar a cabo en Carapachá y en la Junta Vecinal Manuel Belgrano este sábado a las 19. Ramón Castro, 5175. Tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del vino donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde va? Mis niños dormidos que no están entre entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Bueno, y como fue noticia la semana pasada, finalmente la CTA de Hugo Yasky, la CTA, podemos decir, histórica, ¿no? La CTA de las largas marchas, de la resistencia en los 90, de la lucha de los trabajadores en el 2001, de alguna manera ganó esta pulseada que tenía con su versión andrógina, que ahora se denomina CTA auténtica, y que finalmente queda dividida a esperas de una personería jurídica. La CTA que conduce Hugo Yasky, la CTA a la que pertenece la Campana de los Trabajadores, SUTEBA y los gremios que luchan por una Argentina más justa, dio una conferencia de prensa en las palabras del compañero Hugo Yasky. Radio Central informa. Conferencia de prensa de la CTA, Central de Trabajadores de la Argentina. Buenas tardes y agradecemos ya la presencia de las compañeras y compañeros de los medios de prensa. Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA. Es para anunciar que en el día de la fecha hemos suscrito un acta acuerdo en el Ministerio de Trabajo que con presencia de los representantes de la CTA y con presencia de los representantes del sector escindido que encabeza Pablo Micheli, pudimos dar forma a un acta en la que se pone fin a una larga controversia que recorrió primero los estrados de la justicia, que después continuó en términos de disputa por la representación de la CTA, y creo que se cierra de la mejor manera un capítulo de disputa que da cuenta de un acuerdo en base al reconocimiento mutuo de la existencia a partir de ahora de dos centrales: la CTA de los trabajadores, que es la que encabeza quien les habla, con Pedro Guasesco, y que está conformada por un número de sindicatos que incluso se fue ampliando desde el momento de la decisión, y el sector que pasa a conformar una nueva central encabezada por Pablo Micheli y que va a iniciar, o que ha iniciado a partir de la firma de este acta, el proceso de inscripción gremial que le va a permitir también ejercer la representación legal como una nueva central sindical. Es decir, que a partir de ahora la CTA de los trabajadores continuará teniendo la inscripción gremial originaria, la número 2027, continuará teniendo sus estatutos, su sede acá en la calle Piedra. Esto queda fuera de toda discusión, y a partir de ahora existirá una... Bueno, central. Allí escuchábamos a Hugo Yasky, titular de la Central de los Trabajadores de Argentina. Agradecemos a Radio Central de la CTA por este audio, y pueden escucharlo completo en la página, que es www.cta.org.ar. Y bueno, como mencionaba Gastón hace un momento, nuestro entrevistado, que Cristina, bueno, envió una placa a Bolivia en homenaje al Che Guevara ayer, que se cumplieron 47 años del aniversario de su muerte. Y bueno, en la placa dice una leyenda muy linda, que es un homenaje al Che Guevara, patriota latinoamericano de la patria grande. Y conmemorando entonces a este gran luchador, a este guerrero, a este hombre que miraba hacia el futuro, vamos a ir despidiéndonos del programa del día de hoy, de la Campana de los Trabajadores, también abrazando fuertemente a la Comisión por la Memoria, a los familiares de los detenidos desaparecidos, que siguen luchando y pidiendo justicia. Cabe recordar que abríamos el programa de hoy con ese tema, y que a los abogados van a pedir que se vuelva a rever el fallo. Así que un abrazo para todos los familiares, un abrazo a los compañeros docentes, y nos estaremos viendo el próximo jueves. Ana Belén Marrelo. Así es, Jorge Pérez, nos despedimos con Raíz Spinetta. Antes escuchábamos a Teresa Parodi en Plegaria para un niño dormido, la cantautora correntina, que hoy es ministra de Cultura de la Nación. Y bueno, nos despedimos con Credulidad, con Abel Tesoriere. Thank you.